Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y nos escuchas pues desde tu transistor normal y corriente, con tus cascos o sin ellos, pero también desde nuestra web nos puedes escuchar en streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. Asimismo, puedes descargar desde ahí nuestro podcast y puedes oírnos en diferentes radios del Estado español. Y hoy empezamos con una mala noticia, y es que cesa en sus emisiones Radio Espiritrompa, Radio Hermana Aragonesa, que emitía en Sabiñánigo y su valle, pues en todo el Alto Gallego. Sin embargo, pues nos puedes seguir escuchando y mandamos un saludo a Radio Bala de Manresa, a Radio Chicharra de Teruel y a los compañeros de Radio Chabolo aquí en Zaragoza. Este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18, con diversas actividades como, por ejemplo, Comedor Popular este sábado. Y en el programa de hoy vamos a hacer una breve crónica del cuarto mundialito antirracista que tuvo lugar en Zaragoza aquí el pasado fin de semana y, como no, de la jornada de huelga en la enseñanza, aquí en Aragón sobre todo, con encierros, movilizaciones, manifestaciones en Zaragoza, Huesca y Teruel. En el bloque de ecología, la tercera marcha por un jalón vivo contra el pantano de Mularroya y excesos de sustancias químicas en nuestros cuerpos y el medio ambiente. En el bloque de movilizaciones hablaremos brevemente de la huelga minera en Asturias y, en cuanto a grandes eventos, de las Olimpiadas en Madrid, que ya sabéis que han pasado el primer corte y se quedan finalistas con Estambul, se quedan finalistas Estambul, Tokio y Madrid para el 2020. Pues un artículo de Ecologistas en Acción en el que viene a explicar la ruina que serán estas Olimpiadas. En cuanto a ocupación y stop desahucios, Zaragoza, paralización de un desahucio, y en Barcelona se evita un desahucio por tercera vez. Y en ocupación, un grupo de familias ocupa un edificio vacío en Sevilla. Como siempre, amplísimo bloque de represión, en el que hablaremos de la libertad bajo fianza de 6.000 euros de Laura Gómez, de una nueva detención en cuanto a la huelga del 29M en Cataluña, esta vez en Tortosa, de ficheros ilegales de la Guardia Civil denunciados por ellos mismos y también de algunas que otras ilegalidades policiales, así como de la absolución de policías en Madrid y penas mínimas para los policías acusados de un homicidio imprudente. Y finalizaremos con que los estudiantes de Luis Vives han recibido multas de hasta 6.000 euros y que uno de los retratados de Barcelona lleva al juzgado la web de las delaciones que hizo la Consellería de Interior. Y en internacional, si nos da tiempo, manifestaciones estudiantiles en Quebec y cumbre OTAN-USA en Chicago. Sobre las cenizas, Dios mío, nos desvarizan los ojos. Y comenzamos con el viernes día 25, con las jornadas contra la tecnología. A las 7 de la tarde, presentación de la publicación antitecnológica MOAI, y habrá un debate sobre antitecnología, primitivismo, etcétera, etcétera. No pone lugar, pero sospecho que es en el Centro Social Ocupado Quique Mur a partir de las 7 de la tarde, ya lo sabéis, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y el sábado 26 de mayo siguen las jornadas las jornadas contra la tecnología, con una charla de Noah Taf, Historia de Vida y Lucha, sobre la lucha anti-Taf, el tren de alta velocidad en Italia, del que además os hemos hablado aquí muchísimas veces, contra las movilizaciones y la represión que está sufriendo ese movimiento anti-Taf. Todo ello en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio Torrero, en la Plaza de la Memoria. Y no hay nada más para estas convocatorias este fin de semana. O al menos no tengo nada apuntado. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y bueno, pues tras el recuerdo a los compas de Radio Espiritompa desaparecidos, pues que esperamos enseguida empiecen con otros nuevos proyectos ahí en el Alto Gállego, pues nos vamos a recordar pues el deporte de reivindicación y convivencia que tuvieron lugar en el cuarto mundialito antirracista de Zaragoza. Y es que hubo 99 partidos de fútbol, que se dice pronto, 52 de baloncesto, más de 30 de ping-pong, un amistoso de balonmano y concurso de triples. Todo ello en una jornada con más de 500 participantes y con representación de los 5 continentes. Y es que un año más el éxito fue rotundo en el cuarto mundialito antirracista de Zaragoza. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, los equipos se fueron cruzando en distintas modalidades de juego. Entre ellos hubo una variada amalgama de edades, procedencia y un generalizado buen humor con un juego distendido en todas las disciplinas. Los favoritos de años anteriores fueron pasando eliminatorias y bueno, pues llegando a las respectivas finales, aunque hubo sorpresa en la de baloncesto. Y es que Holocausto Taxista, campeones de ediciones anteriores, fueron superados por Thundercats con un triple en los últimos segundos del encuentro. En fútbol, Talento de Barrio revalidó el título ante Speed Team, que es otro clásico, en una final no exenta de polémica y que tuvo que llegar a los penaltis. Y bueno, luego hubo ping-pong, donde hubo muchos participantes y muy animados. Y el premio al equipo que mejor representaba los valores del mundialito fue para la Asociación Vecinal de la Madalena, un equipo que bueno, pues ha participado todos los años con una actuación, digamos, discreta, por no hablar de fracaso, pero sin embargo pues ha puesto el punto divertido con sus disfraces, ha colaborado en los arbitrajes, en la organización y bueno, pues ahí han estado demostrando que lo importante es participar. Y bueno, pues los grandes vencedores fuimos todos y todas, porque se puede demostrar que podemos vivir en un mundo donde no se rechace a nadie por su procedencia o color, por su sexo u orientación, por su edad o físico y mucho menos por su condición social. Y estos que suenan de fondo son Incapaces, que amablemente desde Asturias nos han cedido este CD al Centro Social Anarquista La Revuelta, en concreto para este programa, para El Acratador. Y comenzamos con la huelga de enseñanza que tuvo lugar el 22 de mayo en todo el estado, y que ha tenido un seguimiento masivo pese a algunas cifras que ha dado el gobierno y algunos medios afines. La verdad es que se habla de hasta un 80% de seguimiento a nivel estatal, y desde luego en Aragón el seguimiento fue masivo. De hecho, fue una de las comunidades autónomas donde el seguimiento fue más claro, con además un montón de movilizaciones antes del día 22 y durante el día 22. De hecho, una acampada en el campus universitario y un encierro en el instituto, en el IES Goya, fueron la respuesta de la comunidad educativa de Zaragoza a los recortes de educación que nada más que fueron aprobados la mañana del 18 de mayo, pues se hicieron estas acampadas. También hubo acampadas en el Miguel Catalán y en el IES Pedro de Luna. Y es que pocas veces se había visto en Zaragoza un seguimiento tan importante de una huelga de enseñanza. Por la mañana, miles de personas colapsaron la zona de la Romareda, mientras institutos, colegios y universidades, bueno, sobre todo la universidad, prácticamente vacía. Hubo algún problema con la policía pues durante los piquetes de la mañana, pero bueno, lo importante es que al menos 40.000 personas se dieron cita ese día en la calle, pues además una huelga seguida, pero también con mucha presencia de la gente en la calle, cosa que es muy importante, porque no se trata solo de hacer huelga y de quedarse en casa, sino pues hacer huelga y salir a la calle a protestar, que para eso están las huelgas. Ya por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, 4.000 estudiantes se dieron cita en la universidad, en la ciudad universitaria, para acudir a la maní convocada contra los recortes. Sobre las 7 de la tarde, una multitud de personas se concentraban para comenzar esta manifestación contra los recortes de la educación. Las cifras de las que se hablan son de alrededor de 50.000 personas. Ya sabéis que nosotros no somos muy amigos de cifras, pero lo que es cierto es que había cientos, decenas de miles de personas que salieron a la calle a protestar contra lo que está ocurriendo. Además, era una mani muy, muy variada, con presencia de toda la comunidad educativa, que además la comunidad educativa somos todos y todas, ya que se trata de la enseñanza pública, que es la que pagamos con nuestros impuestos. Había padres, había profesores, maestros, alumnos, alumnas, abuelos, abuelas, en fin, un montón de gente que pues hizo que la manifestación fuese casi inacabable. Para sorpresa e incluso indignación de muchos manifestantes, apareció el PSOE de Aragón portando su propia pancarta. Fueron convenientemente chiflados y bueno, pues destacar el gran trabajo desarrollado en los últimos meses por el 15M y Marea Verde, que creemos que son los artífices del éxito de esta jornada de lucha y de la masiva participación en la movilización, en las movilizaciones tanto de la mañana como de la tarde. La manifestación culminó con una estruendosa pitada en los alrededores del Pignatelli, sede del gobierno de Aragón, y bueno, pues se ocupó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, y también pues siguieron ocupados algunos IES, como por ejemplo el Pedro de Luna. Comentar que de momento la ocupación en filosofía sigue, que también hasta el 31 de este mes va a seguir la del Instituto Pedro de Luna en el barrio de La Madalena, y que que se siguen realizando un montón de actividades a propósito de este tema, y sobre todo pues precisamente hoy está más de moda, porque hoy nos hemos enterado precisamente de los nuevos recortes a las becas, que bueno, pues este ministro Bert, que parece como el caballo de Atila, que por donde pasa no vuelve a crecer ni la hierba. Pues eso, que hoy precisamente ha saltado a la palestra todo este tema, y ayer incluso los rectores pues decidieron darle plantón a semejante energúmeno. La convocatoria de huelga también fue secundada masivamente en el Alto Aragón con paros, encierros y movilizaciones que desde días anteriores al día 22 fueron la tónica en muchos municipios altoaragoneses. La histórica jornada de huelga tiñó de verde las principales arterias de la capital oscense, que se convirtió durante más de hora y media en un clamor contra los recortes impuestos por las políticas de austeridad al gobierno del Estado español, trasladadas competencialmente al gobierno de Aragón. En la noche del 21 de mayo hubo numerosos encierros en centros de enseñanza de Huesca, como por ejemplo la Escuela Oficial de Idiomas y también la Escuela de Artes. Finalmente, en otros centros como Ramón y Cajal y Lucas Mayada, se reunieron profesores y alumnos y padres y madres en los sus respectivos encierros. El acto central y más multitudinario daba comienzo a las 7 de la tarde con una manifestación a la que acudieron más de 1.500 personas que partieron de la Plaza de Navarra. También hubo movilizaciones en Barbastro, en Monzón, en Sariñena, en Grau, Sabiñánigo, etcétera, etcétera. Y en Teruel, en la mañana del 22 de mayo, la autovía Mudéjar amaneció con pintadas en defensa de la escuela pública en al menos tres de sus puentes, clases vacías, gente manifestándose en la Plaza de San Juan, donde acudieron más de 300 personas con los lemas de siempre, en defensa de la educación pública, no a los recortes, etcétera, etcétera. Por la tarde, a las 6:30, hubo también manifestación, y por la noche hubo hubo encierro en el IES de la Sierra de Albarracín. Y bueno, pues volver a repetir que fue una movilización bastante seguida, sobre todo en Aragón y también en Asturias se alcanzaron cifras de paro muy, muy importantes. En la universidad vivió una jornada de paro prácticamente total. Y en Madrid y en Barcelona los campus permanecieron vacíos, y en Madrid incluso hubo carga en el campus de Somos Aguas con carga de los antidisturbios y con varios detenidos. También hubo personas detenidas por la tarde en la Puerta del Sol. En fin, que Madrid lleva también una marcha represiva bastante importante. Y bueno, eso es todo lo que tenemos en cuanto a la huelga de enseñanza del 22 de marzo, de mayo, perdón. Y bueno, ahora ya está acabando el curso, pero nos tememos que el curso que viene va a ser un curso calentito, ya que, bueno, todos los recortes se habrán puesto en marcha, pues eso, desde las becas de comedor, las becas de libro, ahora aquí la comunidad aragonesa los libros ya no van a ser gratuitos, en fin, que la comunidad enseñante va a tener un curso pues bastante movidito. Comentar asimismo que no solo lo de los recortes, bueno, primero una cosa positiva, tampoco valdrán para tampoco las huelgas, porque bueno, al día siguiente la consejera de educación del gobierno de Aragón pues ya empezaba a recular asegurando que no se iba a cerrar ninguna escuela rural, y es que bueno, el seguimiento verdaderamente fue increíble, y es que claro, lo que están diciendo ahora es que para que se mantenga abierta una escuela rural tiene que haber aproximadamente el triple de alumnos que hay en estos momentos, o sea que equivaldría a la muerte de, bueno, pues de la provincia de Teruel y de la buena parte de la provincia de Huesca, ¿no?, de su sector educativo. Y asimismo comentar que dentro de las movilizaciones, pues que va a seguir el colectivo Marea Verde, que justo a lo largo de la semana que viene monta unas jornadas donde, bueno, pues os podréis ilustrar a propósito de cuáles son sus reivindicaciones y bueno, y de lo que piensan. Y tienen un blog que es Marea Verde, y con ese mismo nombre, y ahí podéis enteraros de todo lo que en Aragón están montando. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ahora vamos a abrir un bloque de ecología con la tercera marcha por un jalón vivo contra el pantano de Mularroya. Y es que el sábado 19 de mayo tuvo lugar la tercera marcha por un jalón vivo. Este acto fue organizado por Coagret y Jalón Vivo y transcurrió entre Envi de la Ribera y Morata de Jalón. En ella participaron alrededor de un centenar de personas, entre ellas activistas de ecologistas de Aragón, del Bloque Independentista de Cuchas, Apudepa, Asociación Río Aragón y otros colectivos afectados. El objetivo de este acto era sensibilizar a las participantes de la importancia de los caudales ambientales de los ríos, con el fin de garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua. La modificación vía anexo del proyecto de Mularroya, el cual tiene una sentencia judicial favorable a las tesis antipantano, pues curiosamente no ha significado la paralización cautelar de las obras. Es un ejemplo pues de que ya puedes ganar en los tribunales, pero esta gente no hay manera de que el rollo pantanista se acabe. En fin, pues ya sabemos lo que pasa con Yesa, o qué pasa con Biscarrués, lo que ha pasado con un montón de pantanos. Al término de la marcha se realizó una comida popular en Morata y una charla de debate con la presencia de la Plataforma en Defensa del Ebro, Huerva Vivo y Coagret. Y por la noche en Chodes se realizó el primer festival Jalón Rock contra el Pantano de Mularroya. Y comentar respecto a pantanos y pantanadas que, bueno, pues para la semana que viene os traeremos un informe que se presentó este fin de semana, que hizo Rosario Brinkis, que es una experta en economía y en estas cosas, que ya os adelantamos brevemente, que bueno, pues que el pantano de Itoiz, este pantano que fue tan destructivo y tan tremendo, tiene unos planes de rentabilización a fecha de hoy de en 30 años aproximadamente recuperar el 25% de la inversión, para que veáis el negocio tan redondo que son las obras hidráulicas. Y ya que hablamos de informes, pues bueno, hay algunos que ponen los pelos de punta, y es que científicos de todo el mundo que se reunieron en la Universidad Politécnica de Madrid entre el 16 y el 18 de mayo han dado la voz de alarma sobre los perjuicios de las nuevas tecnologías y sustancias, incluyendo transgénicos, pesticidas, nanotecnologías y ondas electromagnéticas, entre otras. Ecologistas en Acción, al igual que los científicos participantes, acusa a las autoridades de dar la espalda a la ciencia independiente para privilegiar los estudios parciales de la industria sobre los riesgos de sus propios productos. Un verdadero escándalo sanitario contra el cual llama a actuar si no se quiere seguir aumentando el número de cánceres en el futuro. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de sustancias químicas producidas al año en Europa ha pasado de ser de 1 millón a 400 millones de toneladas, que se dice pronto. Hoy en día estas están por todas partes, tanto en nuestro entorno, comida, como en nuestros productos de uso cotidiano, como cosméticos, productor de limpieza, productor de aseo personal, plásticos de envase, etc. Y bueno, pues un científico ha lanzado la alarma, por ejemplo, sobre una sustancia que se llama bisfenol A, que es estrogénica, que bueno, pues que produce estrógenos y es un perturbador endocrino que está en todos los plásticos y está prácticamente en toda la población. El 100% de las mujeres embarazadas de tercer trimestre de España y el 100% de los niños de 4 años mean todos los días bisfenol A, además de otros 17 residuos. El medio ambiente también sufre de las últimas innovaciones tecnológicas. Después de 15 años de soja transgénica, la zona del Río de Plata en Argentina está tan afectada por los monocultivos que es conocida como la República Unida de la Soja por los industriales. Ana Herrero, de la Universidad Nacional General Sarmiento, de allí, denuncia una grave contaminación por los pesticidas que mata la biodiversidad, empobrece los suelos de sus macronutrientes para luego dispersarse y atravesar fronteras. Y bueno, pues esto acompaña a los monocultivos de transgénicos, así como prácticas de deforestación y la exportación del modelo de soja a otras áreas. Ante tales casos, el Congreso Internacional de Riesgos para la Salud Pública y el Medio Ambiente no se contentó con difundir estudios, sino que llama a actuar incluso a nivel legislativo. Y es que no hay criterios que unifiquen la seguridad ciudadana. Aquí en España se hacen transgénicos y en otros países no. La seguridad no es igual en todas partes ni se exigen los mismos niveles. Todo esto pues lo comentó Irina de la Flor, que es una de las organizadoras del Congreso y miembro de la Organización para la Defensa de la Salud a nivel internacional. Y resulta inadmisible la falta de control legal sobre estas sustancias tóxicas y la falta de análisis científicos sobre sus efectos a largo plazo, puesto que muchas veces las consecuencias solo aparecen con el paso de los años. Y es que todo apunta a que estamos siendo los conejillos de indias de unas tecnologías que se introducen y para las cuales no hay seguridad ni control de riesgos, tal y como se hace en medicamentos o en otros productos. Y bueno, en efecto, de los 135.000 compuestos químicos que la Unión Europea tiene inventariados, solo hay estudios toxicológicos en menos del 20% y estudios completos en no más de 20 sustancias, según subraya el científico Nicolás Olea. Los factores ambientales son los responsables del 90% de los cánceres, las alergias, problemas de reproductividad humana, etcétera. Lo peor es que la clase médica tampoco es consciente de estos riesgos. Para los profesionales de la salud, este es un asunto totalmente desconocido, tan lejano como está la agricultura ecológica de los médicos de cabecera. En el breve de movilizaciones vamos a hablar brevemente de la huelga minera convocada para 4 días con motivo de los recortes anunciados para el sector. Fue convocada en toda la minería del carbón del Estado español para los días 23, 24 y los días 30 y 31 de la próxima semana para protestar contra unos presupuestos generales del Estado para el 2012 que abocarán al cierre de toda actividad minera. En el primer día de paro en Asturias hubo un paro total en la actividad minera o en las empresas relacionadas con ella y cortaron con barricadas la autopista dirección Gijón-Avilés, la de Mieres, la carretera de Campomanes y la de los Muros de Lanol y la carretera de Villayana. Hubo también manifestaciones y diferentes encierros y pues eso también se prepara en movilizaciones por el estilo para los días 30 y 31 de la próxima semana. Y en cuanto a lo de grandes eventos y las Olimpiadas 2020, que ayer sobre la medianoche daban la noticia de que Madrid ha pasado el corte con Estambul y Tokio, pues vamos a leeros un artículo de Ecologistas en Acción en el que habla pues de que será una ruina. Frente a la convicción de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de que la candidatura de Madrid 2020... pasar al corte de ciudades seleccionadas, pues que ya lo ha pasado, esto supondrá un importante aumento de la deuda de esta ciudad, que os recordamos que ya es de pues un montón de, bueno, concretamente de 7.000 millones de euros. Un ejemplo es el de Londres 2012, donde el presupuesto inicial era de 2.700 millones de euros y se calcula que el gasto ha sido superior a los 14.800 millones de euros. También ocurrió en Atenas 2004, donde los juegos costaron casi 9.000 millones de euros, el doble del presupuesto original. Esta cifra no incluye los grandes proyectos de infraestructuras terminados a último momento y a un costo inflado, ya que los retrasos en las obras en los meses anteriores a los juegos fue mucho y entonces se realizaban turnos de hasta 24 horas al día. Y el costo de seguridad superó los 1.000 millones de euros, pues imaginaos a esos 9.000 millones a añadir todo esto. Y no podemos pensar que eso no va a ocurrir en Madrid. Tenemos claros ejemplos que demuestran que los presupuestos no se cumplen. La caja mágica ha costado a las arcas públicas 294 millones de euros, el doble de lo previsto inicialmente. Y la instalación no ha cubierto más que el 50% de la amortización. El centro acuático, actualmente única con una sola piscina, costó 157 millones de euros. La Peineta, el estadio Nunca Empezar, salvo alguna competición de atletismo, sigue siendo infrautilizado y muy costoso de mantener. Esto según palabras del propio Ruiz Gallardón. Y no hay que olvidar el Parque de la Gavia, un macroespacio que hoy con 2/3 terminados se erige como un desierto urbano. Añadido al anterior, tanto en Atenas como en Pekín y por desgracia en otros sitios, las grandes infraestructuras costosísimas de mantener no encuentran uso después de las Olimpiadas, cargando las arcas públicas con su mantenimiento. En Pekín, por ejemplo, el Estadio Olímpico, el famoso nido de pájaros, acoge esporádicos partidos de fútbol o competiciones de atletismo. La gestora del estadio estima que a su ritmo actual llevará 30 años recuperar los 3.000 millones de yuanes que costó construirlo. Y a todo esto hay que añadir que Madrid es el ayuntamiento más endeudado del Estado español con 7.000 millones de euros. Pues imaginaos si además es seleccionada para continuar en la candidatura olímpica. Y muchas gracias a nuestro oyente, bueno, pues que coincidimos con buena parte de, claro, de cómo se está haciendo, pues precisamente se ha anticipado nuestra noticia de, de las Olimpiadas, pues eso, sobre la construcción de los nuevos faraones que se dedican a construir pirámides, pues para mayor gloria del ladrillo, de los que viven de él, o de ese mito que es la creación de puestos de trabajo, que parece que es la octava maravilla. Con el grito de "lo hemos conseguido", Stop Desahucios Zaragoza ha anunciado la paralización de otro desahucio. Ante la presión de la plataforma Stop Desahucios, Caja Duero ha dado su brazo a torcer y ha suspendido la subasta de Mohamed programada para ayer por la mañana, gracias a las personas que se movilizaron en la cacerolada de ayer y la convocatoria de una nueva cacerolada para antes de ayer y para ayer. La entidad ha decidido parar el proceso de subasta para volver a negociar con Mohamed. Una vez más, se ha vuelto a comprobar que la presión popular funciona y que la movilización ciudadana es la mejor forma y quizá la única de conseguir justicia ante una ley que permite a bancos y cajas actuar impunemente mientras se desprotege a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a ciudadanos como Mohamed, que son especialmente vulnerables. Desde Stop Desahucios Zaragoza se agradece a todas las personas y medios de comunicación que participaron en la cacerolada de ayer, de antes de ayer en este caso. Y bueno, pues una demostración más de que este tipo de cosas sí que resulta, como ha resultado en Barcelona, donde se ha evitado un desahucio por tercera vez. La plataforma de afectados por la hipoteca evitó ayer por tercera vez que se ejecutara el desahucio de un hombre, sus cuatro hijos y su nieto de su piso de Barcelona, y ha abierto la vía para lograr una salida pactada para que vayan a vivir a un piso social de emergencia. Se fue, pero tú llegaste a mí. Es que han pedido música menos punky. Y un grupo de cerca de 20 familias han sido realojadas en edificios de viviendas sin habitar, concretamente en un edificio que el del que participaba Ibercaja. Esta acción ha sido apoyada por un grupo de cerca de 70 personas que marcharon la semana pasada desde la oficina de Cajasol en la avenida San Lázaro hasta ese bloque de viviendas que, como os decía, en su día fue propiedad de Ibercaja. Entre estas personas se encontraban muchos miembros de la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, que han ayudado a las familias al planificar la ocupación y que además han facilitado un abogado gratis para apoyarlas, por si hay algún problema legal. Esta promoción de viviendas, financiada por Ibercaja, se acabó de construir en el 2010, pero desde que se finalizó la obra ninguna familia ha pasado a ocupar el espacio. En lugar de ello, la Caja vendió el inmueble a una inmobiliaria en una operación que ha terminado con un cruce de demandas y el proyecto que hasta el día de hasta el viernes 18 de mayo estaba vacío. Entre los ocupantes hay personas de todo tipo, familias que ya habían sido desalojadas por vencimiento de un crédito hipotecario, personas desahuciadas por el impago de un alquiler e incluso gente a las que la orden de expulsión de su casa llegará en las próximas horas o días. Las nuevas personas que ocupan estos recintos han hecho un llamamiento a la población sevillana para que les apoye en su lucha y la asamblea formada por la intermediación del edificio está deliberando si hacer acampadas para acompañarlas. Según datos facilitados por la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, el catastro refleja que en la provincia existen 114.000 viviendas vacías y 6.000 familias han sido desahuciadas en los dos últimos años. Radio Topo, 976-29-1398. apartado de correos 6032-50080 Zaragoza. Y tras 23 días en prisión, la mañana del jueves 17 de mayo fue puesta en libertad bajo fianza después de sufrir un encarcelamiento totalmente arbitrario y sufriendo un castigo absolutamente desproporcionado Laura Gómez, ya que a pesar de haber cientos de imágenes que echan por tierra el argumento de los Mossos, la fiscalía y la posterior decisión judicial de prisión y condicional sin fianza han hecho que esta chica, esta mujer, pasase 23 días encarcelada. Os recordamos que el 24 de abril fue detenida Laura Gómez y el 25 de abril ingresaba en prisión por participar en una performance donde se quemó una caja de cartón frente a la Bolsa de Barcelona. ¿Cuánta mano dura ha querido demostrar el consejero Puig, haciendo caer todos sus medios represivos, cuerpos armados, fiscalía y jueces, contra una persona que actuó a la vista de todos y que no provocó daños personales para nada? Lo que parece ser que quemar cajas de cartón con papeles en un lugar abierto sin riesgo para nadie es un delito, y sin embargo no es un delito el tráfico de dinero público que se hace desde el Estado hacia los bancos. Por eso la justicia no es igual para todos. Los fiscales y los jueces actúan de manera muy distinta dependiendo de la clase social de las personas que tienen delante. Realmente hace que cuestionarse la llamada independencia judicial sea absolutamente necesario en cuanto al resto de los poderes dentro de un mal llamado Estado de Derecho. Y si no es que, que nos expliquen cómo es que Urdangarín y Torres no han pisado la prisión y esta mujer se ha pegado 23 días encarcelada por quemar una caja de papeles. En fin, que está claro que de lo que se trataba y de lo que se ha tratado esta represión que ha habido en Barcelona después de la huelga del 29M es que la gente no haga visible las protestas y no haga visible el conflicto que existe en estos momentos entre la población y el Estado. Por otra parte, este miércoles agentes de la División de Información de los Mossos de Escuadra detuvieron a una chica de 33 años, Nuria, acusada de producir daños en algunos centros de educación de Tortosa el día de la huelga general. Esta chica no estaba entre los huelguistas que habían estado identificados a través de la página web de Interior para Delatores y está vinculada a la izquierda independentista. La detención se produjo el miércoles por la tarde, pero ha quedado sin golpe de efecto ya que esta chica ha declarado y ha sido puesta en libertad a la espera de recibir citación judicial. Según los Mossos, la detenida tiene antecedentes por coacciones y resistencia a agentes de la autoridad. Y parece ser que las únicas. Que a esto le llaman a que había sido multada por hacer pintadas. O sea, que hacer pintadas es ya tener antecedentes. Por coacción y resistencia a agentes de la autoridad. En fin. Y devuélveles la carta que la mil y no te canta, simplemente di que no. Di que no, di que no, que la mil y no me gusta y que a mí nadie más. Y la Unión de Guardias Civiles, UGC, denunció el 22 de mayo que los mandos intermedios y oficiales del Instituto Armado obligan a agentes destinados en Iruñea a realizar actuaciones delictivas como la vulneración de la normativa de protección de datos de manera indiscriminada, ya que un número importante de ciudadanos está pasando a tener antecedentes policiales sin saberlo. Esto fue dicho por Manuel Mato, presidente de la UGC. Se está pidiendo a los agentes que identifiquen al mayor número de personas en controles de carretera, pero no solo con su nombre, sino con informaciones como números de teléfonos, a dónde va, por qué, etcétera. Estos datos pasan a alimentar una base de datos sin conocimiento de los ciudadanos, que a partir de ese momento pasan a tener antecedentes policiales, y si la información se ha recabado en un control antiterrorista o antidrogas, pasan a tener antecedentes vinculados a las drogas o al terrorismo. Mato añadió que la delegada del gobierno en Nafarroa, Carmen Alba, no ha atendido las quejas que han presentado. Pues si esto lo denuncian los guardias civiles, imaginaos qué descarado que tiene que ser. policiales, a ver si mi compañero se aclara, y parece ser que el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía acaban de descubrir que llevan años haciendo algo ilegal. Esto es un artículo que nos hacen llegar las Brigadas de Derechos Humanos de Madrid. Y es que el 20 de mayo del 2012 la Dirección General de Policía anunció en una circular que reconocen que es improcedente trasladar a dependencias policiales a quienes se hayan identificado correctamente, aun cuando su situación administrativa sea irregular, y reitera la prohibición de establecer cupos de identificación de extranjeros y las actuaciones masivas e indiscriminadas basadas en criterios étnicos. Ante estas declaraciones, la gente de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos señala que, a falta de conocer el texto completo de esta comunicación, no parece que se estén cuestionando los controles por perfil racial, sino que se pretenden regular su implementación. Establecer que no podrá llevarse a dependencias policiales a quien se identifique correctamente o que no se fijarán cupos de identificación no implica que dejen de realizarse controles de identidad racista. Sin embargo, se está reconociendo que las redadas racistas son ilegales, pero que ya eran ilegales antes de la publicación de esta circular, y que también era ilegal conducir a dependencias policiales a personas que se hubiesen identificado adecuadamente, aun cuando tuviesen una situación administrativa irregular, ya que eso es una falta administrativa, no es una falta penal, etcétera, etcétera. Y que también era ilegal establecer dispositivos indiscriminados de control social en vías o lugares públicos al objeto de proceder a la identificación de personas que transiten o se encuentren en ellos, y que están permitidos solo para el descubrimiento y detención de partícipes en hechos delictivos o causantes de grave alarma social. Es decir, habréis visto pues muchísimas veces en estaciones de autobuses y de trenes que hay montones de policías pues eso, identificando a personas extranjeras. Pues esto, en teoría, también es ilegal. Ahora se reconoce, por tanto, no solo que la policía lleva años realizando actuaciones ilegales y legítimas, sino que se ha ocultado deliberadamente la verdad al haber sido negados estos hechos de manera reiterada por los responsables de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior, tanto de la administración anterior como la de la actual. Aquí no hay distinción entre PSOE y PP, para nada. Aquí como en casi nada, vamos. Las redadas son la expresión más visible del racismo institucional y de la criminalización del colectivo migrante. Oportuno chivo expiatorio en estos momentos. No se elimina el racismo institucional dejando de hacer controles racistas en las calles, mientras se aprueban reformas sanitarias que recortan derechos, entre otros motivos, en base a la nacionalidad o la situación administrativa de una persona. O se mantienen centros de internamiento, eufemísticamente llamados centros de estancia controlada de extranjeros, que privan de libertad a las personas que no han podido acceder a regularizar su estancia en el país. Con esta circular queda reconocida explícitamente una práctica discriminatoria e ilegal ejercida por los aparatos del Estado, que supone la violación de derechos y libertades fundamentales, aunque nadie asuma las responsabilidades ni se repare el daño causado a personas cuyos derechos y libertades han sido violados. ¿Se eliminarán las denuncias y sanciones interpuestas contra quienes han denunciado estas prácticas? Pues veremos a ver. Como en todo caso de violación de derechos humanos, es fundamental que sean reconocidos los principios de justicia, verdad y reparación. Pues lo dudamos bastante, pero bueno, veremos a ver si esta circular hace que estas redadas que hay sobre todo en Madrid, en ciertas zonas, acaben, aunque lo dudamos bastante. Y absueltos 8 policías nacionales por identificar e intimidar a varias personas durante una redada racista. En esta redada hubo un intercambio de denuncias y finalmente el juez ha querido quitarse el marrón del medio y ha absuelto a ambas partes. Esto pasó en noviembre del año pasado, cuando vecinos y vecinas de Lavapiés observaron que en la glorieta de Embajadores había una redada racista por parte de 8 agentes que se negaron a identificarse, incluso varios de ellos llevaban la cara tapada. Las denuncias fueron interpuestas por la gente del Observatorio de Derechos Humanos y también fueron archivadas, aunque finalmente tuvieron que presentarse a juicios, por una parte los vecinos y por otra los policías. Como os decía, el juez ha decidido una decisión salomónica, entre comillas, y absueltos ambas partes. Y también penas mínimas para los policías que deportaron al nigeriano que murió asfixiado en el avión que iba atado y amordazado. Peregrinas explicaciones médicas, una vez más, para exculpar a los policías. Los cinco peritos forenses que declararon en el juicio consideraron que la mordaza empleada por los agentes para evitar que la víctima les mordiera no fue la causante directa de la muerte, sino que se debió a una suma de estrés y falta de oxígeno. O sea, que se murió porque dejó de respirar. ¿Y dejó de respirar por qué? Pues a lo mejor dejó de respirar porque le taparon la boca. Pues no. Parece ser que dejó de respirar porque le dio la gana. En fin. Una vez más, policías en todo tipo de casos como este se acaban librando de una u otra forma. Todo acaba en absoluciones, penas mínimas e indultos en el peor de los casos. Y se puede decir que tal cosa se realiza de forma sistemática en esta burla que llaman Estado de Derecho. Y es que los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, acusados de este homicidio imprudente, aceptaron pagar una multa de 600 euros tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, en base al testimonio prestado por los expertos que como os decía, les dijeron que había dejado de respirar por estrés. En fin, que en principio se reclamaba una pena de 3 años de prisión y otros 3 de inhabilitación, y se ha quedado en 600 eurillos de multa. Sin embargo, a varios estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia les piden hasta 6.000 euros de multa, y eso que no han matado a nadie. Y es que hasta 12.000 euros tendrán que abonar algunos de los manifestantes que participaron en la concentración frente a la comisaría de Zapadores en Valencia con motivo de las movilizaciones que tuvieron lugar en torno al Instituto Luis Vives. Fue el pasado mes de febrero cuando, a raíz de la detención de un alumno de ese centro educativo, en la manifestación que se realizaba contra los recortes, se inició lo que se conoció como Primavera Valenciana. En la segunda jornada de protestas, el 16 de febrero, 8 jóvenes fueron detenidos frente al instituto y en un centro comercial, y en respuesta, al día siguiente, unas 200 personas protagonizaron una sentada de media hora frente a la comisaría, donde los policías identificaron a un buen número de ellos en una jornada que además no acabó en conflicto. Y una lluvia de denuncias que está llegando a los manifestantes, susceptibles de ser sancionados con multas de entre 300 a 6.000 euros, que antes he dicho 12.000, no, eran 6.000, para evitar que las multas sean de 6.000, puedes optar al pago voluntario de 301 euros y así concluir el procedimiento. Estas sanciones no son más que la clara evidencia de la persecución policial que estos alumnos están sufriendo, cuando no se produjo ni un solo daño ni a bienes ni a personas. Y lo que se pretende es criminalizar la participación en las concentraciones, argumentando que no estaban autorizadas. Por cierto, que quien firma las aperturas de expedientes es una de las personas que está imputadas por el caso NOS y que en estos momentos tenía que estar cesada, es Isabel de Villalonga. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Me quiera, nada me han enseñado los daños. Y una interesante noticia es que Saba ha demandado a la consejería de Felip Puig por vulneración de derechos fundamentales. La demanda recoge los mismos argumentos que la presentada hace dos días por la Asociación Catalana de Derechos Humanos y se basa en la vulneración del derecho a la imagen, al honor y a la presunción de inocencia. Como medidas cautelarísimas se exige la retirada de su foto, de todos los demás y del cierre de la llamada web de delación. La web de delación es de la Consejería de Interior de Felip Puig. Y este joven Saba tilda la web de escaparate publicitario y califica de vergüenza el hecho que el juzgado contencioso número 13 de Barcelona rechace cerrar la web tal y como pedía la Asociación Catalana para Defensa de los Derechos Humanos en un procedimiento judicial similar. Os recordamos pues eso, que contra, pues saltándose las leyes a la torera, la Consellería de Interior de la Generalitat pues publicó fotos para inculpar a determinadas personas sin aclarar cuál era su delito y saltándose pues todos los, incluyendo menores, saltándose todos los protocolos mínimos de, vamos, de ya hasta de decencia. Siempre caigo en los mismos. Y nos vamos hasta la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Chicago. Y al menos 8.000 manifestantes tomaron el sábado las calles de Chicago. Y bueno, pues todo esto contra la cumbre de la OTAN. Decir que reclamaban pues los impuestos para los ricos y pedían el fin de las guerras para que los gobiernos puedan ofrecer más servicios sociales a sus ciudadanos, algo pues bastante básico. Los manifestantes bloquearon todo el tráfico del céntrico distrito financiero de Chicago al tiempo que las principales autopistas de acceso fueron cerradas para facilitar la llegada de los jefes de los 50 países que participaron en la cumbre de la OTAN el domingo y el lunes. ¿De quiénes son las calles? Son nuestras, era lo que decían los manifestantes. Y un centenar de grupos participaron en la manifestación, incluso provenientes de Guatemala o Corea del Sur, y reclamaron el impuesto Robin Hood, que recaude 350.000 millones de dólares en un año que permitan subvencionar los servicios sanitarios, educativos y otras necesidades básicas que han sido recortadas en todo el mundo. 14 personas fueron detenidas en la protesta, la mayoría por desobediencia a órdenes absolutamente absurdas de la policía. Y bueno, pues también decir que una novedad, y es que en el estado que más pregona las libertades, como es Estados Unidos, pues se practicó la censura previa de la prensa, y es que la policía de Chicago pues mandó un comunicado que se llama No para distribución general, solo orientación para los medios de comunicación, donde se decía claramente que iban a registrar las mochilas de los periodistas, aunque se identificaran como tales, y aquellos que sigan a los manifestantes entrando a propiedad privada para documentar sus acciones también serían sometidos a arresto y otras lindezas. Vamos, que ya digamos que con estos temas de las cumbres y las contracumbres los estados ya no se cortan ni con cristales. Es más, hubo varias detenciones preventivas, sobre todo en círculos anarquistas y antimilitaristas, y precisamente uno de los colectivos que más ha protestado contra esta situación es la Asociación de Veteranos de Guerra, que tiene veteranos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Irak, y que, bueno, que parece ser que muchos de estos veteranos, después de haber participado en una guerra, pues acaban convencidos de que las guerras son lo peor. Entonces, muchos de estos veteranos han participado en las movilizaciones y han denunciado toda esta situación de censura y detenciones. Ojalá que te vaya bonito. Y no les va nada bonito a los estudiantes en Montreal. Y es que las fuerzas de seguridad de Canadá detuvieron a 300 manifestantes en la madrugada del lunes en Montreal, la capital quebecois de la parte francófona de Canadá, una de las que en teoría tiene mejor nivel de vida. Esto fue durante una protesta contra la promulgación del estado de emergencia en Quebec, medida anunciada el viernes por las autoridades a fin de hacer frente a la escalada de protestas estudiantiles. Y es que las protestas estudiantiles que está teniendo lugar en Montreal día sí día también han fastidiado bastante al gobierno, que digamos que se ha inventado una ley para evitar que estas movilizaciones sigan adelante. Estas movilizaciones se iniciaron debido a que el gobierno de la provincia de Quebec propone elevar el costo de las matrículas en un 80%, que es una barbaridad. Durante las protestas, un manifestante tuvo que ser trasladado al hospital a causa de un traumatismo craneoencefálico, aunque parece ser que no corre peligro. Durante la votación celebrada la noche del viernes, los miembros del Parlamento aprobaron con 68 votos a favor y 48 en contra el establecimiento de una ley de emergencia que estipula fuertes multas a los estudiantes y a las federaciones que vulneren las restricciones e impone estrictos límites a las manifestaciones. Poco antes de la medianoche del domingo, alrededor de 5.000 personas salieron a las calles del barrio latino para protestar contra esta medida. La protesta, la que hace el número 27 consecutiva en la localidad, fue declarada ilegal por la policía bajo la ley de emergencia. En base a la misma, es ilegal celebrar manifestaciones de más de 50 personas sin informar 8 horas antes acerca de su recorrido y las horas que tendrá lugar. En fin, que en todos sitios cuecen habas. Y yo no sé cómo voy a pagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas. Y debido a la crítica musical hemos puesto a Chavela Vargas, que milagrosamente sigue viva, y aquí se despide el Acratador, como siempre hasta la semana que viene, con un pletórico Salud y Anarquía. Si ya me mate al que tengo mi pecho.